Amigos, vamos ya con nuestra primera entrevista en esta mañana. Le contamos que el 19, 20 y 21 de julio de este año se llevará a cabo un encuentro de guitarras en la sala Benjamín Carrión de esta institución. En este evento se dictarán clases, se realizarán talleres, además se realizará un ensamble de guitarras con los participantes. Damos la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Javier Santín, director general del encuentro, para que nos despeje todas las interrogantes en torno a este evento que van a desarrollarlo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad. Y bueno, como decían, este es un encuentro de guitarras en la Casa de la Cultura con el fin de atraer a los jóvenes guitarristas hacia las propuestas de los profesores locales. Estamos haciendo una integración de maestros de la guitarra con ya algo de experiencia, pero de aquí mismo de Quito. Bueno, de hecho, nosotros nos planteábamos una de las interrogantes. ¿Sigue la guitarra, este instrumento, contando con la mayor acogida de los músicos y de las músicas? ¿Qué dice usted? Bueno, pues sí, la guitarra es el instrumento más popular que hay en Latinoamérica, según se dice. Y estamos tratando de que no sea solamente un instrumento aislado, porque hasta ahora el público todavía sigue siendo minoritario en el que aprecia la guitarra clásica. Y nuestra idea es tender puentes, lazos que nos permitan generar este enaltecimiento del espíritu a través de la música efectuada con la guitarra clásica. ¿Qué papel ha jugado la guitarra en el acompañamiento de voces y obviamente siendo uno de los instrumentos que sonó con varias voces en la música popular y también en la música académica? Principalmente lo que hay que referir es que la guitarra es un instrumento muy especial. Con la guitarra usted se puede acompañar, con la guitarra usted puede hacer melodías, con la guitarra usted puede hacer ritmos. Y las tradicionales ensambles de guitarras, las rondallas, han demostrado que pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Y esto permite que el instrumento sea muy versátil, a pesar de que su sonoridad es un poco limitada por el volumen, comparando con los grandes equipos de amplificación. Pero esto nos permite tener un acercamiento a lo que es la música de cámara y un poco más cerca a lo intimista del ser humano en esta actitud de escuchar despacio, escuchar íntimo, escuchar espiritualmente. En sentido general, hablar de la guitarra, ¿cree usted que mantiene ese papel preponderante? ¿No ha habido el desplazamiento de otros instrumentos y de manera especial del requinto? Bueno, más bien al revés, ¿no? Más bien al revés. Hace algunos años conversábamos con el maestro Edgar Palacios, que él dijo que vino de Europa y se le ocurrió hacer un disco en el que mezcló la guitarra, el requinto y la trompeta. Pero dice que el requinto prácticamente se llevó el papel preponderante frente a la guitarra. Y hubo un corte ahí, un corte muy significativo para la guitarra. Tanto es así que perdió su vigencia en ese momento. Más o menos hablemos de los años 50, y la guitarra pierde su vigencia y recién está volviendo a asomar como tal, no quitándole un papel que el requinto se lo ha ganado a fuerza también, sino más bien dándole su papel característico, o sea, su sonoridad especial. Alguna vez nos decía algún compañero, reconociendo la tradición latinoamericana, que él veía cómo el requinto llegó al Ecuador y asumió su papel. Su papel. Asumió su característica, pero no así en el Perú, dice. En el Perú no lo dejaron entrar. Y la guitarra peruana tuvo una evolución lógica en ese momento. No entró el requinto y la guitarra asumió el papel que debía y evolucionó. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Chile. O sea, el requinto no pudo entrar porque había una fuerte tradición aferrada a la guitarra. En cambio, en nuestro país fue como una novedad y de repente se llevó el papel y la guitarra se quedó dormida. Es lo que estamos intentando ahora, despertarla nada más. Y a nivel internacional, ¿hay una mirada que podamos decir cómo suena la guitarra ecuatoriana? ¿O realmente a nivel internacional en la región la gente nos mira como el requinto en el Ecuador? No, pues tenemos varios referentes guitarrísticos, ¿no? Y que están despertando no solo al instrumento, sino la creatividad. Valga mencionar a César del Carmen con su propio repertorio, a Julio Andrade con su forma de tocar rescatada de lo que fue Segundo Guaña, o el maestro el Pollito Ortiz. Y también ahora con baluartes de la guitarra como son Efraín Jaque, Pedro Barreiro, Carlos Falconi, que muestran su propio lenguaje, su propia forma de ser en una guitarra que nace en Quito, acoge todos los conocimientos que vienen de fuera y puede manifestar su propia expresión. ¿Qué características le daría usted a la guitarra? Bueno, la guitarra, lo principal, ¿no? Lo que decía mi profe René Zambrano es que estaba cerquita al corazón. Entonces agarra mucho sentimiento y mucho espíritu. No así con varios instrumentos que están como alejados del cuerpo por su naturaleza. La guitarra siempre está cerca de uno. La caja de resonancia permite que uno se relacione íntimamente con el instrumento. Y esto permite a nosotros un despertar espiritual del que toca y del que escucha. Ahora queremos, de hecho, sabemos que este encuentro de guitarras que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura, pues, congregará o unirá a varios guitarristas. ¿Cuántos estarán en escenario? Bueno, estamos hablando de, por lo menos diariamente, de 5 guitarristas en un recital. Y la clausura, que será tratar de conformar un ensamble con todos los que vengan, ¿no? Que es una. Siempre es ambicioso pensarlo de esa manera, pero esperamos que sean unos 20 guitarristas en escena. Y que esto permita, o sea, el conocimiento y la motivación, sobre todo a los jóvenes, porque muchas veces el guitarrista, sobre todo el guitarrista clásico, está como encaminado a ser un solista. Y no es que esté mal o esté bien, sino que en realidad tiene muchos papeles que podría utilizar a partir de ser solista, como hacer la música de cámara o la música en ensamble, los dúos, los tríos, los cuartetos que se llaman, la combinación con diversos instrumentos, que todavía en nuestro país es mínima, y en otros países se aprovecha muchísimo la guitarra y flauta, guitarra y violín. A pesar de que esto tiene ya siglos de historia, en nuestro país todavía está despegando, ¿no? Y esta es la intención de poder tender lazos, ¿no? Entre guitarristas que se unan, que se intercambien repertorio, ese conocimiento, todo lo que se pueda hacer. Vamos a escuchar un fragmento de lo que será este encuentro de guitarras aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a nuestro invitado Javier Santín. Y mientras tanto, recordamos pues que las nuevas generaciones también están dando un toque especial a ese encuentro con la guitarra y obviamente pues podemos escuchar ciertas versiones de grandes guitarristas que ha tenido el Ecuador. Así que vamos a ver qué podemos escuchar, señor Santín, en este instante. Bueno, un fragmentito. ¿Ya? Un fragmentito. ¿Está bien aquí el? Sí, está bien. Sí. Un fragmentito. Voy a ver cómo están los dedos. ¿Qué tal? Preciosa canción que nos ha interpretado Jorge Santín. Vamos a despedirle y le dejamos el micrófono para que realice la invitación para que el público pueda darse cita a este encuentro de guitarras que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, Invitamos a todos aquellos que estén enamorados de la guitarra o que tengan este interés de conocer un poco más del instrumento a este encuentro con cuerdas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de este viernes 19 desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Tendremos conferencias, charlas, clases magistrales y unos recitales muy especiales para ustedes. Les esperamos viernes 19, sábado 20 y domingo 21. ¿Tiene costo? Bueno, sí tiene un costo. $10 vale la entrada a la charla con el recital. Y si solo quiere ir al recital, cuesta $5. ¿Todavía pueden sumarse guitarristas? Sí, contamos con, creemos que podemos acercarnos más y el que quiera participar, que venga y se anime. Muchísimas gracias. ¿Alguna dirección? Bueno, la Academia con Cuerdas está en San Rafael, cerca del Puente 9, y nosotros estamos dispuestos a atenderles. Estamos en nuestra página web, en nuestra fanpage de Facebook, como Con Cuerdas S. Bueno, queremos agradecerle a Javier Santín por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito este 19, 20 y 21 de julio, en el que se desarrolla este encuentro de guitarras en la Sala Benjamín Carrión. Muchas gracias. Muchas gracias también.